el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal nacional de YBKE Mundial sin tapujos. Nos complace acompañarles a todas y todos desde esta hora y hasta las 7 de la mañana, allí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la dirección general de acá de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, allí en la consola, a Nacho Hernández, Ignacio Hernández, nuestro buen amigo, en la producción del espacio, a Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estar compartiendo con todas y todos ustedes durante esta hora para comentar, bueno, algunas de las noticias más importantes del acontecer nacional. Tal día como hoy, 17 de mayo, pero en 1920 nace en Caracas el escritor, periodista, poeta y humorista Aquiles Nazoa, gran caraqueño definitivamente, una de las figuras emblemáticas del arte del periodismo popular, un hombre que fue formado en el trajín de su vida y no en las grandes universidades, como probablemente uno de los periodistas más queridos de todos los tiempos, Aquiles Nazoa, el poeta. Él estudió en la Escuela Federal Zamora, hoy conocida como Escuela 19 de Abril, en la parroquia San Juan. Pasó su infancia recorriendo las calles de su parroquia e hizo de la Plaza Capuchino su lugar favorito. Luego de ejercer varios oficios, comenzó a trabajar en el diario El Universal como empaquetador. Después fue corrector de pruebas y paralelamente empezó a estudiar francés e inglés, lo que le permitió ser guía de turistas en el Museo de Bellas Artes. En la década de los 40 colaboró en publicaciones como Élite y Fantoches. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores, humoristas y costumbristas. También recibió en 1967 el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, premio al mejor libro publicado. Entre sus obras está el poemario Caballo de Manteca y una compilación titulada Humor y Amor de Aquiles Nazoa, publicación que ha sido objeto de innumerables reediciones y que nosotros, modestamente desde acá, creemos que esta es una extraordinaria oportunidad de este momento donde el pueblo ha aprendido a amar, a querer, a apreciar al libro como instrumento de liberación, gracias al impulso que hizo el comandante Chávez en su empeño porque el pueblo leyera, de esa difusión del libro que nos ha caracterizado a lo largo de la revolución. El momento de reeditar de nuevo Humor y Amor de Aquiles Nazoa es este y siempre. Bueno, ya tienen ustedes ahí a alguien, sobre todo las muchachas, los muchachos que están estudiando, a un personaje importantísimo de nuestra cultura nacional, a quien estudiar en profundidad y evitar entonces que caiga en el olvido al que muchas veces nos lleva la dinámica de la vida contemporánea. Ayer fue, como lo dijimos, día de vivienda, jueves de vivienda, 1.440 viviendas. Repito el número y traten de imaginarlo, imaginando colocados uno al lado del otro los apartamentos que son objeto de estas entregas por parte de la revolución a los habitantes de bajos recursos de nuestro país. 1.440 viviendas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este jueves el gobierno bolivariano entregó 1.440 viviendas en diversos estados del país a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Como parte de las jornadas del gobierno de calle, el jefe de Estado, junto al ministro del Poder Popular para la Vivienda, Ricardo Molina, y el gobernador de la entidad en el estado Barinas, Adán Chávez, encabezaron la entrega de 75 viviendas en el urbanismo El Remanso 2, ubicado allá en ese estado. Este jueves estamos entregando estas 1.440 viviendas gracias a nuestro comandante Chávez, dijo el presidente Maduro. El estado Barinas es chavista de corazón. Esta es la tierra de Chávez. Estamos comenzando el gobierno de la eficiencia en la calle en esta entidad llanera. Ahora es cuando el chavismo pica y se extiende. Bueno, eso que hemos dicho siempre. Hay que insistir en recordar a la población, a todas y todos, las venezolanas y venezolanos, que se está haciendo esto de manera permanente, que no es en modo alguno atribución ni obligación del Estado estar dedicándose a la construcción de viviendas para entregarle al pueblo en forma gratuita, y que sin embargo la revolución lo hace porque es un modelo completamente distinto a todo lo que existe en el mundo. Y es un modelo distinto, no de manera antojadiza, sino porque es la fórmula única que existe en el mundo de salir adelante en una sociedad por encima de los agobios de la inviabilidad del modelo que reina en el planeta, que es por lo general el capitalismo. Frente a eso, frente a ese capitalismo que es el que genera el hambre, la miseria, la exclusión en el mundo contemporáneo, la propuesta que nos trajo Chávez es la única que asegura no solo que no se hunda en la miseria nuestra nación, sino que salga adelante avanzando siempre en conquistas impensables, no solo en el mundo entero, sino en nuestro propio país, jamás en la historia. Entonces eso hay que recordarlo siempre. La revolución sí está transformando nuestro país rumbo a ese estadio de bienestar y de progreso que Chávez nos prometió siempre y que le vimos construir con su esfuerzo, con su empeño, con su tenacidad y su claridad de visión, como siempre se la hemos visto al comandante Chávez. Hay un proceso que se va dando, sin embargo, en el ámbito de la empresa privada que debía estar construyendo estas viviendas como en todas partes del mundo y que no está en función absolutamente de nada de esto. La empresa privada, que siempre ha sido, como lo hemos comentado en muchísimas oportunidades, un sector eminentemente parasitario colocado en el ámbito de la economía nacional fundamentalmente para hacer dinero pero sin matarse mucho, sector que se ha dedicado desde sus orígenes, casi desde los orígenes nuestros como república, simplemente a convertirse en agentes, en representantes, en franquiciatarios de grandes marcas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, para venderlas en el país. No se ha desarrollado un parque industrial consistente que genere tecnología, que genere capacidad productiva propia, es decir, que genere soberanía industrial, sino que se ha dedicado a vender cuánta cosa aparece en el mundo, en el ámbito de eso que llaman el mercado en el exterior, y colocarlo en el país a la venta. El desarrollo, como lo concibieron ellos, como nos los vendieron desde siempre, era que ese sector estuviera en buena condición desde el punto de vista de su ingreso. Eso significaba que había una economía bollante para que así los venezolanos entonces comprendiéramos que el modelo correcto era el modelo capitalista. Se nos vendió desde siempre que el bienestar de ese sector significaba bienestar económico y desarrollo del país. Y el bienestar de ellos era simplemente tener lo que llaman técnicamente en el ámbito económico un buen flujo de caja, que hubiese facturación. Cuando no la hay, entonces hay una crisis económica, lo cual es un claro disparate incluso desde la óptica del capitalismo. No se construye, no se promueve desarrollo empresarial, no se hace un esfuerzo por la construcción de soberanía desde el punto de vista tecnológico en modo alguno. No se desarrollan patentes, no se busca la consolidación de un nivel competitivo en el mundo a partir de la búsqueda de generación de tecnología propia, sino que se dedican a vender a través de la construcción de grandes centros comerciales que dan la ilusión de que el país está boyante en términos económicos porque hay muchos centros comerciales. Somos simplemente los compradores de las mercancías que enriquecen a otros países, a otros sectores industriales, a otras áreas de la producción que no están ni siquiera cercanas a las nuestras. A eso nos llevó el modelo empresarial que se edificó en nuestro país. Simplemente comerciantes, ensambladores de productos extranjeros. Hasta ahí llegó, y esa fue la tragedia de nuestro modelo económico. No se estaba construyendo país, se estaba construyendo un área de venta de los productos importados. La gran pelea que tiene en este momento ese sector empresarial por tratar de imponerse en la actual coyuntura política del país, en la que ellos mismos se han activado como factores de generación de una crisis que es simplemente la crisis de venta. Lo que se conoce como crisis de abastecimiento, que va de manera absurda desde la crisis de los alimentos que en su gran mayoría no son importados, sino acaparados, escondidos para manipular entonces con ello la opinión pública y colocarla en contra del gobierno revolucionario. La mayoría de esas importaciones son importaciones de productos que no son indispensables para la vida: celulares, pantallas de plasma, cartera, no sé cuánto, en fin, cantidad de productos que no son indispensables para el mantenimiento de la vida, pero al que, sin embargo, le hacen pensar a nuestro pueblo que sí, efectivamente, la vida se está frenando porque no habría acceso a esos productos. Y la excusa que se ha dado en todos los ámbitos, en las ferreterías, en las panaderías, en las ventas de chicha en las esquinas, en todas partes, es que no hay dólares y por eso entonces o no existe el producto o hay que aceptar que tenga el triple del precio por encima de lo que es razonable y de lo que le corresponde. Eso se nos vendió. La gente lo asimiló y la gente cree hoy que es cierto que si no hay productos a la venta hay una crisis económica en el país. Esa es la distorsión a la que nos llevó ese sector. Y en esa trampa caímos. Tratando de salir de ella, el presidente Maduro ha adelantado políticas audaces, contundentes, claras, hablándole claro al país, pero fundamentalmente hablándole a la cara a los sinvergüenzas que están montados en ese plan, empezando por el dueño de la Polar, en la orquestación de esa práctica de convertir al país en un país presa de la necesidad de la venta o de la compra, como usted lo vea, de productos extranjeros para que se considere que hay vida, y les ha dicho, o se ponen a trabajar o trabajan. Se los ha dicho claramente como el paso inicial de lo que de manera responsable debe hacer el gobierno nacional, con la estatura, con la seriedad, con la mesura con que debe hablar el jefe del Estado, sin malacrianzas ni patalequeras como conocemos a los líderes de la oposición. Les ha hablado con seriedad, con responsabilidad, y les ha dicho, vamos a trabajar. Así está llamando no solo al presidente de la Polar, al dueño de la Polar, sino a los representantes de otras empresas como Protinal, como lo vimos anoche en el Consejo de Ministros. Ha reiterado el presidente Maduro que es esta una decisión impostergable del gobierno revolucionario, el salir adelante mediante el trabajo, pero no con la especulación. Y lo dijo anoche, no va a haber liberación de precios de nada, y exhortó a los productores privados a acatar las leyes o a irse del país. El capital internacional viene con las condiciones que le ponga la República, y si no, se tiene que ir del país. Nos parece que es precisamente el lenguaje contundente que tiene que tener hoy por hoy un presidente serio para nuestro país que esté al frente de la política para frenar, para contener estas agresiones de las que está siendo objeto nuestro país por parte de estos sectores nacionales y transnacionales que quieren quebrar a la revolución bolivariana por la vía económica. Eso es lo correcto, pero el sector privado, fíjense ustedes en lo que anda. El sector privado no quiere aprender. están empeñados en el tema del dólar. Y vamos a hablar estos próximos minutos de ello. Las empresas dicen que requieren el triple de divisas que autorizará Cadivi. En un intento por detener el ascenso de la escasez e inyectarle vitaminas a la economía, la presidenta del Banco Central, Edmé Betancur, adelantó que el gobierno tiene listo un plan para que Cadivi apruebe en corto tiempo unos 2.600 millones de dólares al sector privado, pero el monto, de acuerdo con lo señalado por los empresarios, se queda corto. Carlos Larrazábal, oigan bien ese nombre, presidente de Conindustria, afirmó que la deuda de los industriales locales con sus proveedores en el exterior es sustancialmente más alta. De hecho, de acuerdo con las estadísticas del sector, asciende a 9.000 millones de dólares. Ustedes saben que anualmente ese sector ha estado chupando de nuestras reservas internacionales cerca de 93.000 millones al año. Una cifra descomunal que en ningún país del mundo se está dando en transacción económica alguna de intercambio comercial. Siendo un país de apenas 27, 28 millones de habitantes, cerca de 93 mil millones de dólares al año en importación no puede ser sino un exabrupto. Y es un exabrupto no solo porque esta gente esté comprando mercancías del exterior para que nosotros las compremos y nos convirtamos simplemente en compradores y no en constructores de soberanía, sino que incluso más allá de eso es el fenómeno de la extracción de nuestro capital, que son nuestras reservas, a costa de ninguna contraprestación, porque muchas veces lo que traen es piedra si hacen la diligencia. La mayoría del sector privado no está trayendo mercancía para vender. Lo importante no es la mercancía. Para esa gente, lo importante es que le den dólares para multiplicarlos en el mercado negro, y esa es la cultura que impusieron y es de la que vamos a hablar ahora, en detalle y sin tapujo alguno, al regreso de la pausa que nos corresponde. Ya volvemos. Comandante, fuerza y luz. Y bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tenemos muchísimos mensajes de texto, vamos a leer algunos. Sin tapujos, increíble el salto en los precios de computadoras de todo tipo, importadas y ensambladas aquí. Jaime Villa nos lo dice. Amigo Aranguibel tiene toda la razón, vivimos condicionados a una cantidad de necesidades creadas. Hay que obtener lo necesario y que no nos controle el mercado. Es muy cierto, buen día. Los zambiles siguen enriqueciéndose a costilla del pendejo y el pendejo cae. Buenos días, camarada. Vaya para usted mi saludo solidario y revolucionario. Los locos de la oposición no descansan, no duermen estudiando la forma de llegar al poder, pero conseguirán a un pueblo dispuesto a defender lo que con tanto sacrificio hemos logrado. Un pueblo noble, pacífico y consciente, que por defender este legado daría hasta su vida. Esa oposición fascista más nunca volverá a gobernar a Venezuela y hacerle saber que este país se respeta. Nos lo dice Ramón desde La Vega. Saludos. Hay que investigar si la incontable cantidad de dinero asignado a la agricultura, los productores lo usaron y lo han asignado y pagaron los créditos, o no produjeron ni pagaron y vuelven por más. Eso nos lo dice Jaime. Es constitucional discriminar a la clase profesional de la misión vivienda y no se trata de que las regalen. Eso nos lo dice Madrid y el Paraíso. Buenos días, Alberto. La Polar se cree el quinto poder porque se burla del presidente y cada día sus productos no se encuentran. Eso nos lo dice Aura del Estado Vargas. No entiendo lo demás. Vamos a ver qué va a hacer el empresario Mendoza contra la manipulación de Globovisión respecto a los alimentos. Se muestra que quieren hablar en nombre de él. Alberto, buenos días. Saludos a la Asociación de Jubilados de Vigilante Tránsito Terrestre del Táchira. Felicitaciones por tu programa, el Sargento Baltar. Nos dicen aquí, camarada, las casas alimentarias pedimos ayuda. De nuevo, 9 años ganando 672 bolívares, nos lo dice María Blanco de Miranda. Alerta, pueblo, si el proceso socialista llega a caer, América Latina sufrirá un retroceso social y económico. Estados Unidos está dispuesto a controlar a Venezuela para recuperar su patio trasero, como dicen ellos. ¡Viva Chávez! Nos dicen acá, 5 años enchufados en el Congreso, 8 años enchufados en Baruta, 4 años enchufados en Miranda y 2 años enchufados de candidato. ¿Cuántos años lleva este sujeto enchufado? Nos dicen, buenos días, compatriota Alberto Aranguibel y toda nuestra patria. Que vivan las misiones y todas las obras de este gobierno bolivariano revolucionario, Donato. También nos saludan por el Twitter, @soyaranguibel. Nosotros vamos a seguir con el tema que estamos hablando porque queremos llegar a un planteamiento que queremos hacer desde acá, modestamente desde nuestro espacio, en relación a este tema del manejo que se ha hecho de nuestra economía con la creación de la cultura de la dependencia del dólar. Se le ha hecho pensar al país que es absolutamente indispensable para la vida el manejo de nuestra economía con el dólar. Casi en el borde de la dolarización. No es una dolarización, pero es virtualmente eso, o probablemente más grave que la dolarización. Se trata de hacernos depender de los productos que vende los Estados Unidos fundamentalmente. Hay importación de Europa, de Asia, de diversos países, porque hay una cultura consumista que se ha desarrollado desde esos sectores del poder adquisitivo para poner al país de rodillas ante la necesidad de mercancía generalmente innecesaria. El hábito del consumo se llama eso. Y lo que es grave de esto es que se está aquí reconstruyendo mediante ese mecanismo lo que era la propuesta de los Estados Unidos que Chávez personalmente frenó en Latinoamérica y que es lo que determinó que nuestras economías en toda la región sudamericana sean las que están creciendo de manera más consistente, persistente en el mundo entero, es decir, el ALCA. Chávez vio claramente la amenaza que había con la propuesta del ALCA que tenía lista ya para ser firmada en toda Latinoamérica, los Estados Unidos, y que consistía simplemente en derribar las barreras de soberanía que hubiera en nuestros países para permitir el libre desempeño de las corporaciones norteamericanas en un intercambio que iba a ser cada vez más desigual. Es decir, en la medida en que avanzaran las grandes corporaciones en nuestra economía, las mismas se iban a deprimir en virtud de que nadie iba a tener oportunidades frente a los grandes monstruos que nos estarían invadiendo y se iba a venir abajo la producción nacional de manera galopante. Un ejemplo claro para explicar lo que es el mecanismo perverso del ALCA es cuando nosotros imaginemos en una cuadra donde nosotros vivamos en nuestra comunidad que haya ahí una señora que tiene una venta de empanadas, que después hay un señor que tiene una venta de hamburguesa y después hay otro que tiene una venta de pollo. Y que esos negocios crecerán en la medida en que trabajen bien y que la gente les compre. Pero si llega y le ponen un McDonald's al lado, empieza a deprimirse el negocio de la empanada por razones lógicas. En la venta de McDonald's hay una fastuosidad escenográfica, hay un ambiente con aire acondicionado, hay unas hamburguesas hechas probablemente con carne de perro, pero que saben de una manera espectacular y entonces la gente tiende a ir a comprar allá. Normalmente la corporación puede vender, incluso si le diera la gana, productos más baratos en un momento determinado para eliminar la competencia disminuyendo la barrera esa del precio. Pero eso sería precisamente el último mecanismo al que optarían. No les haría falta. Ellos ganarían por volumen porque están abarcando mercados cada vez más grandes. Pero no lo hacen porque no les hace falta. Porque hay una marca que se ha vendido a través de los medios de comunicación que le hace creer a la gente que será feliz solo si se come una hamburguesa de McDonald's. Y no la empanada de la señora Estilita, ni la hamburguesa del señor Juan, ni la venta de pollo de Joao. Eso es lo que piensa hoy el venezolano promedio, que cree que lo chic, lo exquisito, lo refinado, lo de mayor nivel es ir a comer donde están esas marcas gringas y acompañarlas del refresco fastuoso que también tiene la gran corporación norteamericana. Por eso es que aquí las empresas como la Polar no desarrollan marcas propias, que podrían hacerlo, tienen toda la tecnología. Venden la marca gringa, la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, porque ella tiene una marca hecha. Ella creó una ansiedad en el gusto, en el paladar de la gente a través del tiempo. Entonces, si se desarrolla una marca criolla en un país consumista alienado al consumismo de los productos norteamericanos, no se vendería. Por ello es que esta gente son solo representantes de grandes marcas norteamericanas. Hasta ahí llega su capacidad. Y entonces, en ese sentido, se nos ha avanzado en este periodo en la instauración del ALCA por los caminos verdes. Lo que fue el gran triunfo de Chávez para que nuestros países pudieran salir adelante y superar la crisis del capitalismo y evitar el impacto de la crisis del capitalismo, esta gente nos los ha metido por entre los palos, por entre las ramas, y nos ha instaurado un nuevo ALCA de nuevo cuño sin firmar ningún papel ni hacer nada que les ocasione a ellos gasto. Están entregando nuestra soberanía de manera paulatina y eso es lo que se está probando en este momento. Esta gente está parada frente al gobierno revolucionario con un chantaje. Si no me das dólares, habrá crisis en el país. Y si se les da dólares, ellos lo administran a su buen saber y entender, porque el Estado no puede estar persiguiendo a cada individuo de la empresa privada a ver dónde está comprando, dónde está vendiendo y qué está haciendo con los dólares. Entonces, en ese sentido, está sucediendo lo que le pasa a usted, por ejemplo, en algún momento, ojalá no sea así, como padre de familia, que usted le da dinero a sus hijos confiando en el buen uso que van a hacer ellos para ir a comprar su desayuno en el colegio, pero el muchacho no lo compra, no come, porque se dedicó a comprar barajitas con el dinero y después él empezó a negociar las barajitas y a tener ya no solo barajitas, sino a tener álbum, a tener otras cosas, a tener metras, a tener lo que podría comprar con el negocio de la barajita que nació del dinero que usted le daba para comer. Un buen día encuentra que su hijo tiene una úlcera. Está lleno de barajitas, pero tiene una úlcera y tiene que llevarlo al médico. Entonces el muchacho empieza a padecer un mal que lo puede llevar incluso a extremos terribles en su vida. Usted tiene que aplicar ahí entonces una cantidad de mecanismos, llevarlo a la clínica, llevarlo a los médicos, empezar a gastar dinero para que le hagan una intervención y le recuperen entonces de la úlcera, porque si no su hijo puede morir. Bueno, ¿eso cómo se resuelve? No se le da el dinero al hijo porque no tiene el sentido, la madurez, el raciocinio para manejar bien, para administrar bien el dinero. Entonces usted quiere salvar a tiempo a su hijo y antes de que pase una situación así de absurda, usted le dice, dime qué es lo que quieres comer y yo te lo compro. Y se lo pone en una cosa que se llama lonchera, para que él entonces se lo coma a la hora que le corresponda, sin hacer despilfarro del dinero y sin perder la posibilidad de alimentarse. Eso es lo correcto. Ese es un padre responsable. En ese sentido, entonces, nuestra propuesta es que el Estado tiene que crear una gran corporación de importación de bienes de consumo para abastecer el mercado nacional, que sean insumos verdaderamente necesarios e indispensables para la vida, para el buen vivir de la gente, que sean exactamente los productos que se requieren y no con los que se inunda un mercado para convertir simplemente a la población en consumidores ávidos y voraces, como es lo que persigue el modelo neoliberal capitalista. En Venezuela estamos construyendo, es el socialismo, no es el capitalismo. Hay que quitarle a la gente la idea de la cabeza de que habrá bienestar solo si se consume mucha porquería importada. Eso no construye soberanía, eso destruye nuestras potencialidades como nación, destruye nuestras reservas, destruye nuestras posibilidades como seres humanos inclusive. Entonces el Estado tiene que asumir la responsabilidad de ir más allá de la coyuntura, del apremio, de este agobio en el que estamos cayendo producto de quienes están en el empeño de colocarnos solamente como instancia servil en función de los intereses del gran capital transnacional, y montar una gran corporación que incluso está inventada. Eso existe en el ámbito de la empresa privada. Se llama macro. Y es donde la gente va y compra al mayoreo los productos que luego va a vender en su negocio. Y hay ahí una relación de ganancia perfectamente lógica, razonable en función de los mercados. Eso, ese gran macro nacional puede hacerlo un país que tiene bastantes recursos petroleros, que tiene una alta renta petrolera como Venezuela y que tiene que entender que ese paso hay que darlo, así como se dio en su momento, como lo dio el comandante Chávez, para frenar la asfixia con el manejo de los alimentos que en el 2002 nos planteó la gente de ese mismo sector privado manipulando para desabastecer, y el presidente se vio obligado a crear las misiones, a crear Mercal fundamentalmente, y ya ahora el Estado, que no es su obligación ni su atribución, tiene experticia en el manejo, comercialización de bienes de consumo al nivel de haber alcanzado otro estadio como es el de los abastos bicentenarios, que son grandes abastos respecto de Mercal. Bueno, en este momento toca dar el paso de ir a los grandes supermercados de mayoreo. Que el Estado sea quien administre un dinero que se está viendo desde siempre que no sirve el sector privado para administrarlo. Que cuando se le entrega el dólar, lo dilapida, lo multiplica en manejos ilegales, ilícitos, en mercados negros, que siempre es lo que busca crear el sector privado, con lo cual se afectan nuestras reservas, se devalúa nuestra moneda, se daña nuestras potencialidades como mercado y se daña fundamentalmente al ser humano, porque se lo somete bajo una presión económica indebida, que es la del consumismo desesperado, ávido y voraz. Eso se puede resolver si el Estado toma la decisión de comprar las cosas que haya que comprar, superar el gran error que se cometió, que fue creer en la honestidad del sector privado cuando se creó Cadivi. Se pensó que se le entregaba los dólares y que ellos iban a ser honestos y que iban a ir a comprar su mercancía y que iban a venir con la factura, la iban a introducir en Cadivi como demostración de que habían hecho una transacción comercial y que habían obrado honesta y decentemente, y eso no se cumplió. Los tipos reciben los dólares y no traen la mercancía el mes que viene, los honestos. sino que sacan el dólar a circular en el mercado negro, intervienen 5, 6, 7 personas en la venta y reventa y reventa, y llega un momento donde se coloca aquello en un nivel inalcanzable, pero que la gente tiene que comprar porque no hay manera de poder moverse porque se necesita el dólar para todo. Después de eso van, compran la porquería que dijeron que iban a comprar, y cuando la traen y no traen piedras, bueno, les costó una ínfima cantidad de lo que sería el costo normal, porque simplemente nos defraudaron la moneda, la devaluaron, inflando el valor del dólar en el mercado, con lo cual le ganan 10 veces, 20 veces, hasta 50 veces más de lo que debieran ganarle a la mercancía que trajeron. Ese mecanismo se frena si el Estado le dice, dígame usted qué quiere traer. Quiero traer cable para computadora. Usted va y le compra los cables y se los pone aquí. Y se los da en bolívares. Y los bolívares los maneja junto con los dólares el Estado. Y el Estado salva al país, salva a las venezolanas y venezolanos, pero salva al empresario privado también. Porque los que no comprenden, estos ineptos del capital privado, que no saben gobernar sino hacer dinero, y por eso dicen que ellos no tienen responsabilidad en ese sentido, es que cuando se venga abajo la economía, los primeros afectados son ellos. Y eso no lo miden, porque ellos están calculando que estarán por encima el día de la crisis nacional económica, porque tienen ya muchos dólares acumulados y sobre todo guardados en el exterior. Esa lógica hay que romperla. Hay que crear ya una gran corporación como una gran macro nacional que traiga los insumos que requiere el sector comercial, los centros comerciales, los negocios, incluso la industria privada, para que ellos sean entonces los compradores a esa gran corporación y luego vendan al detal esos productos. Pero la transacción se hará en bolívares, que es la moneda nacional y es la que tienen que respetar estos sinvergüenzas del capital privado, que lo que hacen es destruir por donde van pasando las posibilidades de nuestro país. De esta manera nos despedimos hasta la semana que viene. Disfruten con ponderación, con buen juicio, con buen criterio el fin de semana. Salgan con su familia a disfrutar los eventos culturales. Allí está la ópera en el Teatro Municipal que ha puesto el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas a la orden de todos. Nos despedimos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad. Porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la...